el camino de la salud se conquista la felicidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Les habla Leonel Alberto Rojas. En esta oportunidad, datos prácticos para la alimentación de las personas que tienen fibromialgia, una enfermedad cada vez más común, crónica, y en ella es esencial estar atento a la relación entre un mal funcionamiento intestinal y las inflamaciones, que son aquellas que producen los dolores a las personas con fibromialgia. ¿Qué le puede ayudar a las personas que están con fibromialgia? Bueno, todos los alimentos que son antioxidantes, los probióticos y cierto tipo de grasas son los alimentos que le pueden ayudar. Cada vez más se ha logrado encontrar una relación entre la fibromialgia y el intestino dañado e inflamado. Los investigadores dicen que el sistema inmunitario se activa y provoca una respuesta inflamatoria crónica en distintos niveles y que afecta sobre todo a músculos y tendones. ¿Qué cosas no deben comer y qué cosas sí pueden comer? Según las investigaciones que se han realizado y en el uso práctico de esta información, si usted tiene diagnosticada fibromialgia o usted sospecha que está con fibromialgia, hay que suprimir de su alimentación y de su presencia, así de drástico, alcohol, la leche de vaca y todos sus derivados, el café, llámese Nescafé, llámese café de grano, y el té, también el té. El consumo del alcohol afecta al componente mental, emocional y físico de la persona que está sufriendo la fibromialgia. Si la persona además está medicada, está tomando medicamentos, el alcohol también va a presentar interacciones negativas. Está de más decir que no puede abusar del alcohol. Tal vez podrá tomar unos sorbos de un vaso de vino tinto, probablemente, pero si se siente mal con esa pequeña cantidad, entonces suspéndalo. Las personas que tienen fibromialgia saben de los dolores, saben de lo que estoy hablando. Usted puede reemplazar el alcohol en las comidas por jugos naturales de frutas y verduras, que son fuentes de vitamina A y de vitamina C. Hablemos ahora de la leche y sus derivados. En la Universidad Católica de Valparaíso, en el Instituto de Biomedicina, verificaron que un 50% de los pacientes con fibromialgia presenta intolerancia a la leche. La intolerancia a la leche se manifiesta en un aumento de la inflamación y además en el aumento del reflujo gástrico. Por lo tanto, un incremento en el dolor abdominal. La grasa animal que tiene la leche también tiene un efecto inflamatorio que aumenta los dolores. Por lo tanto, utilizar jugos de frutas y verduras mezcladas, como por ejemplo zanahorias con naranja, que son ricos en caroteno, el caroteno es un antioxidante muy poderoso, es una excelente alternativa para reemplazar a la leche en la alimentación y combatir las dolencias además que produce la fibromialgia. Hablemos ahora del café y el té. El consumo de café y el té, por su contenido de cafeína, aumenta los síntomas de la fibromialgia. La forma por la cual el café tiene este efecto negativo sobre la fibromialgia se debe a que estimula el sistema nervioso. Este efecto puede complicar aún más la dificultad para dormir en estas personas. La experiencia en personas con fibromialgia ha mostrado que una dieta basada en alimentos de origen vegetal, como por ejemplo frutas, ensaladas incluyendo verduras de hoja verde con alto contenido de clorofila, semillas, nueces, han tenido un muy buen resultado y han ayudado a aliviar la inflamación que presentan estas personas con fibromialgia. La invitación es entonces para aquellas personas que están padeciendo este problema a que varíen su dieta o que se preocupen de su dieta observando cuáles son los alimentos que le caen mal, que le hacen daño, y cuáles son los alimentos que le hacen bien. Veamos ahora qué alimentos te pueden ayudar a combatir la inflamación y a cuidar tus intestinos. Querido auditor, yo te sugiero que tomes un lápiz y un papel, o bien lo tengas preparado para la próxima oportunidad en que mi querido amigo Juan Carlos Paredes repita esta cápsula para que ustedes tomen nota de lo que ahora les voy a contar. ¿Cuáles son los alimentos que le van a ayudar a las personas que están teniendo problemas con la fibromialgia? Los alimentos que yo le voy a indicar son 10. Número 1, la cúrcuma. La cúrcuma es muy antiinflamatoria. Es un polvillo de color naranja, es un potente antiinflamatorio y además tiene beneficios para el hígado. Lo puede comprar en la feria, en La Vega, y usted lo puede usar como suplemento en todos sus preparados. Además, si usted le añade pimienta negra recién molida y un poco de grasa o aceite para absorberla mejor. ¿Cómo se hace? Se toma 2 a 3 veces al día, por ejemplo, en cada comida. En sus ensaladas lo puede agregar o en los guisos calientes. La puede consumir como raíz o en polvo, que es lo que yo sugiero, que es más cómodo de manejar y dura mucho más tiempo. Número 2, la palta. La palta contiene omega 9 y tiene muchas vitaminas y antioxidantes. Antioxidante. Lamentablemente en Chile está un poco cara, pero es muy bueno su aporte de vitamina E y vitamina C, que son muy antioxidantes. Con media palta, usted cubre las necesidades de un día. 3. Aceite de coco, ojalá de primera presión. Consumirlo frío, porque tiene muchas capacidades antiinflamatorias en el organismo. Esta es entonces una de las grasas saludables que se recomienda que usted la incluya en su dieta. ¿Cómo lo puede usar? 2 cucharaditas al día, incluirla en sus ensaladas. 4. El chucrut. Es un fermentado que usted lo puede hacer en su propia casa. Por favor, puede buscar las recetas en YouTube. Es muy fácil de preparar porque además le aporta microorganismos beneficiosos en su flora intestinal. Tiene un sabor ácido que va a ayudar a la digestión y además al funcionamiento del hígado. Usted añádalo a sus platos al menos una cucharadita diaria. Número 5. Rúcula. La rúcula le ayudará a mejorar el funcionamiento del hígado. Tiene un sabor amargo y le ayuda a la limpieza hepática. Por otro lado, sus hojas verdes tienen mucha clorofila, un antioxidante importante de consumir. Además, posee unas moléculas muy parecidas a la hemoglobina que ayudan a aportar oxígeno en la sangre y obviamente a limpiarla. ¿Cuánto tomar al día? Un puñadito y lo puede alternar en la ensalada con otras hojas verdes. Número 6. La manzana. La manzana, ojalá de cáscara roja. Tiene quercetina, olvídelo ya, pero sí tiene muchos fitonutrientes antioxidantes. Junto con la manzana, estos mismos fitonutrientes los aporta la cebolla. Todos estos alimentos previenen las reacciones de oxidación y por lo tanto la inflamación. Coma una al día, bien lavada, con cáscara, ojalá del campo. Ojalá que no venga del refrigerador del supermercado, porque ahí le colocan una serie de cosas para que mantenga bien refrigerada durante tiempo largo. Entonces usted lávela muy bien y consúmala con cáscara. Número 7. Brócoli germinado. Tiene glucosinolatos y vitamina C. En general, todos los germinados de la familia de las crucíferas, como por ejemplo el brócoli, el repollo, la col, tienen mucha vitamina C y glucosinatos que ayudan a disminuir la inflamación. Una cucharadita al día de brócoli germinado es suficiente. Esto a lo mejor usted no lo conoce, pero en el número 8 tenemos el aceite de lino, que es muy rico en omega 3. Tómelo crudo, una cucharadita al día, aceite de lino. Pregunte en las farmacias galénicas, en las farmacias NOP. Pregunte por qué esto se encuentra en Chile hoy día. Número 9, nuestro querido y nunca suficientemente bien ponderado ajo. El ajo es un desintoxicante muy poderoso. Además tiene compuestos con azufre, que son los que otorgan las propiedades saludables del ajo. Un diente de ajo al día, crudo, machacadito o bien masticado, le va a ayudar de una manera muy potente a mantener su cuerpo con menores niveles de inflamación. Y por último, en el número 10, semillas de chía y semillas de sésamo molidas. Ambas aportan grasas saludables omega 3, que tienen una acción antiinflamatoria en el organismo y además agregan fibras fermentables que van a alimentar, que van a ayudar a la microbiota intestinal. Esto es lo que se conoce como prebióticos, no probióticos, prebióticos. Prebióticos son alimentos que proporcionan fibras para que nuestra flora benéfica bacteriana se alimente. ¿Cuánto de esto al día? 2 cucharaditas al día de semillas de chía y de sésamo molida. Eso es todo por ahora. Soy Leonel Alberto Rojas y estos son datos de interés para personas que están sufriendo con fibromialgia o sospecha de fibromialgia. Hasta la vista.